conoce me apodan el gramo de oro, porque desde lejos brillo como si fuera un tesoro. Por una hembra no suspiro ni por sus desprecio lloro. Por la zona.